Buenos días, son las 8 de la mañana. Arrancamos motores. Bienvenidos, buenos días y buenos días, gente del mundo. Saludos desde los estudios centrales de Radio Crash, aquí desde Sichón, en donde la previsión del tiempo no es nada esclarecedora ni nada bonita, porque si ya nos ha acompañado las lluvias y parece que el frío ha entrado por nuestras entrañas como si fuera el diablo, nos va a acompañar también a lo largo de la jornada de hoy, ya digo, 7 de noviembre de 2016, mañana miércoles también, parece ser que hay un respiro el jueves y el viernes, y el domingo volveremos a tener lluvias porque el sábado ya están entrando por ahí otra vez. Gracias a nuestra amiga Marina Antiñolo por grabarnos los muy buenos días de esta semana. Semana en la que, por cierto, sí señor, vamos a hacerlo. España ya tiene gobierno. Y además, gracias a la habilidad de este señor, del señor Mariano Rajoy Brey, para no hacer nada, pero para parecer que lo hace, una curiosa habilidad y poder que algún día esclareceremos y hablaremos de ella, pues sí, lo volvemos a tener otros 4 años más como presidente. Sí, señor, en nombre de todos los cómicos de este país, gracias. Gracias. 4 años más de cosas como esta. Y esto no es porque sí. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, ¿no? Pues no, yo tampoco lo sé muy bien. Algún asturiano podía hablarte de ello. Además, ha formado un gobierno en el cual todos, todos, ni uno se libra, oye. Todos están implicados en algún lío con la justicia. Así da gusto, ¿eh? ¿Verdad, Rajoy? Que va a subir el IVA a este niño que venía aquí. Los chuches. Va a subir el IVA de los chuches también. También a todos los españoles. En fin, a todos los españoles y a los niños pequeñitos también. Pues eso, muy buenos días a todos, son las 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias, aquí desde La Bárbara, desde Radio Crash, no cambies tu dial, la 105 de la FM, nos quedan por delante 3 horitas de radio con muy buena música, muy buena información, algo de cultura, alguna chorradina que otra, siempre un poco con esa pátina marinera y tontuna que solemos imprimir a nuestros programas. Nosotros vamos comenzando el viaje, como digo, nos vamos descalzando, poniéndonos cómodos y ¡ale! ¡Al lío! ¡Arrancamos y vamos para allá! Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Y un poquito de rock and roll para empezar bien la semana con una buena sonrisa, que como siempre os digo, si os cruzáis esta semana con alguna persona de estas que os cae un poco requete mal, le contestáis con una sonrisa que fastidia un montón. That all mira, ya está el mono también por ahí. Calla, Howard, sí, buenos días también. El mono saluda, buenos días a todos. A mi edad tenías picores. They tried to make me go to rehab. I say no, no, no. Yes, I've been black from when I come back. No, no, no. Y digo yo a estas horas de la mañana que con qué perlitas nos regalará el señor Mariano Rajoy Brey durante estos 4 años. Madre mía, el listón lo ha dejado ya muy alto, ¿eh? O sea, que yo creo que puede ser incomparable la cantidad de chorradas que podemos escuchar de la boca de este señor. Por cierto, no puedo decir nada de los reyes, de la rey, de la reina, porque me pueden meter un multazo. Pero bueno, igual le doy la vuelta de tuerca y algo meteré por ahí. Y recordamos que esta semana y la anterior, porque decir que el lunes pasado no hicimos programa, era fiesta aquí en Sison Puente concretamente, y nos lo pasamos en la cama, ¿por qué no decirlo? En fin, nosotros os preguntábamos esa pregunta de la semana. En este caso, era ¿qué opinión tenéis del sistema educativo de España? Nos han contestado varias personas. Hay una muy interesante, luego la comentaremos. Pero todavía estáis a tiempo. Nos podéis llamar en directo, nos llamáis al 985 14 23 45 y entráis aquí en directo, me contáis qué opinión tenéis sobre este sistema educativo que aquí rige, aquí en este territorio, en España, o me escribís también a nuestras redes asociales, a la Bárbara Radio en Facebook y a la Bárbara Radio en Twitter también. Ahí os dejo la pregunta, ¿qué opinión tenéis del sistema educativo español? I'm gonna lose my baby. Ah, la vida del político. Un camino lleno de dificultades, de pruebas duras, de superación personal. Este es nuestro amigo Jimmy. Saluda, Jimmy. Hola, señor narrador. Jimmy, como su padre, quiere convertirse en un buen político. Para eso, Jimmy no tendrá que ser humilde y valiente. No tendrá que pensar en los demás ni en el bien común de una comunidad. ¿Ah, no? No, pequeñuelo. Tendrás que mentir, embaucar, pasar por encima de los demás y, sobre todo, pensar única y exclusivamente en ti mismo. Estáis ahí escuchando diciendo, vaya, vaya temones que pone aquí el tipo este en la radio. Bueno, aquí os saluda el capitán desde los estudios centrales de Radio Crash. Si acabáis de sintonizar ahí la 105 de la FM, bienvenidos, bienvenidas seáis aquí a vuestra casa, a vuestro barco. Escuchábamos uno de estos mashups que se llaman en el internet que nos gustan tanto. Una versión de Crazy Little Thing Called Love y Rehab de la señorita Amy Winehouse, que tanto nos gusta. Crazy Little Thing Called Love, The Queen, y Rehab de Amy, como digo. Hay una mezclita bien rica. Ahora está Anaconda por los Vintage Bluegrass Hometown. Entre medias ese consejo que os dábamos. Ya sabéis que dura la vida del político, ¿verdad? Madre mía. Te he dicho a ti que quiero que conduzcas por mí. Y venga, pasadas las 8 y cuarto, las 7 y cuarto en Canarias, aquí desde Radio Crash vamos con esa primera respuesta, esa pregunta que os dábamos, esa opinión que tenéis sobre el sistema educativo español. Hay aquí también más personas que quieren opinar sobre este tema. Bueno, personas... Él se considera una persona, ¿por qué no decirlo? Mira, Howard, ahí dando un poco de cañita. Sí, señor, el mono de a bordo, tenemos un mono en el barco, pero lo tratamos con mucho respeto y mucho amor, ¿eh? Eso sí que os lo puedo decir yo sin ningún tipo de problema. Bien servido, no hay problemas con él. Quiero decir, si hay alguna persona que pertenece a alguna asociación que proteja a los animales, que esté tranquilina, porque le tratamos bastante bien. Mírale. Calla un poco, Howard. Bueno, nuestra oyente Ana nos comentaba, esto es largo, y decía, la educación en España es un lío, con lo que yo estoy bastante de acuerdo. Se debería de estandarizar en vez de permitir que cada comunidad imponga lo que quiere sin control y sin consideración al sentido de la nación. Esto es lo que ya nos expresa. Es una vergüenza que cambie el sistema educativo casi anualmente. Igual que gobernar, hay que racionalizar la planificación a 30 años vista. También hay que separar la religión de la educación en general. Chapo, amiga Ana, en su casa que cada uno que adore al Dios que quiera, pero no debe imponerse la religión católica o ninguna otra en las aulas. Los horarios escolares también se deberían revisar de forma que coincidieran con los horarios de trabajo de los padres, o tener más guarderías públicas si hay que dejar a los niños solos por tener que trabajar ambos padres. Bien, bravo, chapo. También podéis enviarnos vuestra opinión. Todavía estáis a tiempo. Ya sabéis que tenemos bastantes horas de radio. 3 horicas hasta las 11 estamos aquí. Así que podéis comentarnos esta opinión que tenéis vosotros sobre el sistema educativo español. Yo diré la mía a lo largo y ancho. Lo que sí puedo adelantar ya es que también me gustaría que el sistema educativo cambie en el sentido un poco de lo que se persigue, ¿no? Se intente separar un poquito esto que es la competición por el mejor, siempre premiar al mejor según los ojos del maestro, y favorecer un poco más el trabajar en equipo desde muy pequeñitos, favoreciendo que cuando sean adultos entiendan que la vida no es una competición, sino sumar para que todo vaya mejor, ¿verdad? Así que ya sabes, nos puedes llamar al 985-14-23-45, I repeat, 985-14-23-45, y nos comentas qué opinas sobre este sistema educativo que tenemos aquí en España y posiblemente que van a cambiar otra vez, porque ya sabéis, como estamos diciendo, que tenemos flamante nuevo presidente, pondré la canción. Mariano Rajoy Brey, otros 4 añicos regalando chistes fáciles a los cómicos españoles. Muchísimas gracias, señor. Nosotros continuamos con muy buena música, como decía nuestro amigo Puñetas, antiguo tripulante aquí del barco. Ya sabéis, música buenísima. Cómo no, siempre bienvenidos. Amigos de la casa, los tenemos por aquí. Lo van a tocar en directo, sí, señor. Los señores ACDC, para empezar, con muy buena sonrisa. Si estáis yendo para el trabajo y estáis conduciendo, tranquilos. Hace frío, va a llover. Sé que la gente se pone muy puñetera al volante. Sonríe con una buena sonrisa que siempre viene bien. Buenos días, no me canso de decirlo. Buenos días, buenos días, buenos días. We'll be right back. desde aquí, pues deseamos una pronta recuperación al señor Brian Johnson, ese cantante de AC/DC, bueno, no primer cantante, ya sabéis el lío de cantantes que han existido a lo largo y ancho de la historia de AC/DC, pero bueno, está ahí un poco malito y ahora está el señor que no me gusta nada a mí, el gordito ahí rubicundo del Guns N' Roses cantando con los señores AC/DC. Brian Johnson, ponte bueno rápidamente. Ya que estamos de música, me acabo de atragantar así en directo, disculpadme. Muchísimas gracias. Pues vamos a hablar un poquito más de música, vamos a hacer un sonar diferente. Sabéis, y los que no lo sabéis, lo sabréis ahora, porque os informaré de ello. El sonar es la sección musical por excelencia, en la que investigamos, os proponemos algunos temas diferentes. La temporada pasada, cuando teníamos nuestro formato de tarde-noche, los viernes, aquí en vuestro dial, la 105 de la FM, utilizábamos el sonar para proponeros un juego. ¿Quién estaba detrás de la canción que escuchábamos? ¿Quién cantaba? Lo hemos transformado y ahora buscamos versiones un poco interesantes, diferentes. Discutimos también sobre el término versión, si es una copia, un homenaje. En fin, a lo que voy, que me lío, almendrón. Vamos a repetir el sonar de la semana pasada, porque como el lunes no hicimos programa, tuvimos puente, nos parece un sonar bastante potente como para volver a proponéroslo y ver vuestra opinión. Lo que vamos a escuchar es un audio de un vinilo. Se supone que debería utilizarse y reproducirse a 45 RPM, si no me equivoco y si no me dais un zasca como acaba de sonar. La canción se escucharía en modelo normal. Es un tema de la señora Dolly Parton, ya sabéis, la reina de los cardados. Y vamos a escucharlo un poquito más bajini, a 33 RPM, un poquito más lento. Uno puede pensar que lo que va a sonar son voces de ultratumba y todo cantado como con una especie de orco con gripe. Pero no, resulta que la obra se vuelve, no sé si mejor, pero por lo menos coge un matiz diferente y suena bastante bueno. Lo que vamos a escuchar es la versión clásica de Jolene, de Dolly Parton, pero con una velocidad, como digo, un poquito más lenta. Salen cosas y obras maestras como esta. Fijaros, fijaros, riquísimo. Apretáis el culo que estoy muy bueno. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. Beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. Talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, course you care. You could have your choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, even though you care. Jolene, Jolene. Y ahí estaba ese Jolene, cantado por la señora Dolly Parton, pero bajado un poquito la temperatura, bajado un poquito el ritmo. Ha quedado pues una obra maestra como esta. Cosas que de vez en cuando nos puede ofrecer el internet rebuscando por ahí. Y fijaros, con esta Jolene llegamos a las 8:30. Bienvenidos si os acabáis de despertar y bienvenidas a Radio Crash, aquí a la 105 de la FM, a bordo de este barquito, a esta chalana llamada La Bárbara. Por cierto, vamos a escuchar un temazo, luego contaré por qué lo he puesto, de dónde ha venido esa idea que ha cruzado mi cabeza para pincharlo, y después estrenaremos sección llamada El Recreo. Es algo nuevo en la que conoceremos un poquito más de esas personas tan importantes que nos rodean, de esas personas tan sabias y que muchas veces dejamos de lado. Luego os cuento por qué, pero primero vamos a ponernos un poquito, pues, un poquito más fuertes, un poquito mejores y un poquito más rápidos. Ahora entenderéis por qué, pero venga, animaros que ya el lunes frío y lluvioso, ¿para qué? Si yes y son, bienvenido sea. Ay, temazo donde los haya. Vamos allá, más fuertes, mejores y más rápidos. Make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger, more than power, power, never, ever, after, work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Make it better, do it faster, makes us. Tremendo temazo por parte de los señores Daft Punk. Sí, señor, esta pareja de jovencitos franceses. Documental recomendable, producido por la BBC de Francia. Daft Punk Unplugged, creo que se llama. Nada, una horita de documental en donde explica la meteórica carrera de estos dos chavalitos. Muy recomendable, tanto si os gusta la música, si sois músicos o simplemente disfrutáis viendo un buen documental. Muy chulo, ahí está recomendado, Daft Punk Unplugged. Y venga, vamos a estrenar ese recreo que yo comentaba. Y es que vamos a hablar de los más sabios y sabias del planeta, que no son nada más y nada menos que los niños. Esos locos bajitos, como alguien los llamó, disculpad. Tengo el honor de contar en el programa con Suaku, amigo y compañero de Radio Crash, miembro ilustre de ese equipo de personas que forman parte del Furaco Indiscreto, programa los viernes, aquí de 8 a 10, Radio Crash, ya digo, bueno, un programa muy chulo, que además diré que comenzó compañero, ya desaparecido tristemente, y amigo Raúl, que además fue el que me pinchó un poquito con el gen Radio Crash. Seguramente estará escuchando allá donde esté. Bueno, pues bien, Suaku ha decidido acompañarnos, subirnos a nuestro barco y actuar de corresponsal. Cada semana nos va a traer una importante opinión de estos pequeños sabios, como digo. Y en esta ocasión, en este recreo, les preguntábamos qué es la felicidad. Vamos a escuchar qué opinan estos genios tan chiquititos a veces intentamos no escuchar lo que nos dicen, pero de vez en cuando hay que poner el oído porque dicen cosas muy interesantes. Ya sabéis, les preguntábamos qué es la felicidad. Mira, esto nos contestaron. Hola, me llamo Nan y tengo 8 años y para mí ser feliz es estar con mis amigos, familiares y divertirme. Hola, me llamo Almudena, tengo 9 años y para mí ser feliz es divertirme y reírme. Me llamo Cecilia, tengo 8 años y para mí ser feliz es tener muchos amigos. Me llamo Marco, tengo 10 años y a mí lo que me hace ser feliz es estar con mis amigos, jugar al fútbol y estar con mi familia. Me llamo Martina y tengo 8 años y para mí la vida es ser feliz y tener una familia que me quiera. Sí, señor, todos hablan de sonreír y hay uno que por ahí que dice jugar al fútbol. Pues ¿por qué no? Si te da la felicidad, pequeño amigo, escucharemos otro trocito antes o después durante el programa. Pero ya sabéis, importante la opinión de estos locos bajitos, como digo, que alguien los llamó así. Buscad en la hemeroteca que ahí está. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ellos y ellas que han prestado su voz para subirse a bordo del barco y sobre todo a Suaku también por, bueno, por grabarnos y actuar de corresponsal. Ya os digo, cada semana en el recreo nos traerá esta importante opinión de los pequeñitos y pequeñitas de la casa. Y vamos a ponernos un poquito más calentitos, que además está el tiempo para ello. Esto es Saludete, también a una sección que estamos preparando, que va en otro término. Vamos a hacer un vaivén, zarandeando por las olas radiofónicas e ir a otro sitio completamente diferente, porque hablaremos de sexo también por las mañanas. Se está recuperando, estamos gestionando esta sección, pero antes o después tendremos a bordo esta sección, en donde también nos acompañará un nuevo colaborador que se está recuperando porque está un poco malito o malita, lo dejamos ahí en el aire. Pero bueno, calentito. Calentito en la cama se puede estar. Ya os digo que hablaremos de sexo también por las mañanas. ¿Por qué no? Vamos allá. Ahí está, media horita hasta las 9.

tal día como hoy, en 1971, la banda inglesa Led Zeppelin lanzaba a la venta su cuarto álbum, también llamado Zoso, Led Zeppelin 4, que contiene una de las más populares canciones del rock, Stairway to Heaven. Recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky. Muy buenos días, si te acabas de conectar ahora mismito aquí a Radio Crash, la 105 de la FM, subidito a este barco, la Bárbara de muy buenos días. Me gusta llamarlo así, la Bárbara de muy buenos días. Sonríe la semana con una sonrisa amplia y plena. Escuchábamos a Angel Stanich, Metralleta Joe, y ahora David Longlegs, este The Train Blues, este tren del blues de los muertos. Y a 10 minutitos de hacer las 9 en punto, las 8 en Canarias, vamos a irnos a la frase. Ahí cogemos un extracto de alguna película, de algún speech, de alguien un poco interesante o que nosotros consideramos importante y lo escuchamos y lo comentamos un poquito. Estoy hoy ahí un poco punkerra, un poco rockero por dentro. Venga, la frase, escuchamos el jingle y la escuchamos. Hoy viene un poquito ciberespacial, de ciencia ficción. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Es hora de morir. Acababa este androide que comentaba en la película Blade Runner, que en algunos países se tradujo como El Cazador Implacable. Película de ciencia ficción americana dirigida por el señor Ridley Scott, estrenada en 1982 y basada parcialmente, como digo parcialmente, ya hemos hablado de ello en este programa, en la novela de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, del 68. Se ha convertido, como todos sabéis, en un clásico de la ciencia ficción y precursora del género cyberpunk, según el extracto donde lo he sacado. Había ya cosas de cyberpunk anteriormente. Candidata a 2 Oscars. Los que les mole esta película, como digo, ya convertida en clásico de fenómeno de culto, estarán de enhorabuena o un poco tristes, ¿no? Ahí con el culo un poco apretado y la mosca detrás de la oreja, porque parece ser que Blade Runner 2049, así se llamará, dirigida por Denis Villeneuve, producida por el mismo Ridley Scott, secuela, ¿no? Segunda parte de esta película de Blade Runner, en la que Harrison Ford también repetirá su papel como Rick Deckard, este detective policía, y que será estrenada posiblemente el 6 de octubre del 2017. Estamos con los remakes, las secuelas, bueno, es lo que lo peta hoy en día. Parece ser que la cajita, la chistera de la imaginación ha quedado un poco seca y lo que viene siendo hacer repeticiones, hacer películas que ya existían o coger héroes del celuloide, del papel, del cómic y llevarlo a la pantalla es lo que lo peta y lo que mola. Bueno, algunos estarán de acuerdo, otros no. ¿Vosotros qué opináis? De todas maneras, ni corto ni perezoso puedo decir que Blade Runner, la película original, es una auténtica pasada, a mí me gusta, y me diréis ahora, bueno, pero es que eso es lo típico, ya, pero es que es una buena película y a mí me mola, eso es así. Perfecto, nosotros continuamos con un buen temazo. Aquí seguimos a 5 minutitos de hacer las 9 en La Bárbara. Muy buenos días a todos. Could have told. One day, baby, we'll be old.

Pero nadie se reniega a dejarse un bigote porque es Movember. Esta es una cosa curiosa, ¿no? De estos movimientos sociales en los que parece que hay mucho post, ¿no? Mucho hype ahí. ¡Ay, qué guapo, oye, dejarse un bigote y estar ahí de moda porque la sociedad nos impulsa a ello! Pero al final dejamos el pozo de la realidad, de por qué lo hacemos, ¿no? Para hacer visible el cáncer de próstata. Oye, no os dejéis bigote e ir al médico. Digo yo, vamos. Yo tengo que reconocer que ya me he hecho alguna, ¿eh? Y al final no llepa tanto. No he perdido mi varonidad, ¿no? Sigo siendo el mismo. No me siento pervertido ni violado. Sounds good, now here's the plan. Let's all sing together like we in the same band. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and okay, now we're gonna reach another whole new level. Grabbing the light on the run from the devil. Been downtown for too long. I feel the sun rising all over my bones. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and I'm about to blow up. Whoa. ¿Tienes alguna opinión sobre esto de los tactos rectales? Pues también nos puedes llamar al 985 14 23 45 y darnos tu opinión. Que no pasa nada, que te dolió, que no vas a hacértelo porque lo consideras innecesario. En fin, todos bienvenidos aquí, en vuestra casa, en vuestro barco, en Radio Crash, en La Bárbara. Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. ¡Hey! We'll be right back. desde Gijón, esta es Radio Crass en 105 FM. Y si te acercas ahora mismo a los estudios centrales de Radio Crass, te regalamos una cabra. Y no, es mentira, pero puedes acercarte también si quieres. Porque aquí te queremos, a ti y a ti también. Si sois muchos en la habitación, os he señalado a todos y cada uno. De Hugh Lewis and the News me ha puesto los pelos como escarpia, sí señor. Yo creo que es buen momento, hablando del amor, para escuchar a lo que digo, a estos locos bajitos, a los más sabios y sabias del planeta, a los niños, en esta sección que llamamos El Recreo. Gracias a nuestro amigo Joaquín, amigo y compañero, como digo, de Radio Crass, miembro ilustre del equipo del Furaco Indiscreto. Bueno, pues nos trae cada semana estos audios, estos ricos audios, como dice nuestra compañera también, Marina Caracolina. El Recreo, la segunda parte, escucharemos lo que nos dicen estos compañeros, estos niños, sobre lo importante que es la vida y lo que ellos consideran que es la felicidad. Así que venga, vamos a escuchar la segunda parte de estos audios, de este recreo, de estas genialidades que nos sueltan estos pequeños sabios y pequeñas sabias. Ahí vamos, El Recreo. Hola, me llamo Celia, tengo 10 años y para mí ser feliz es estar con mis amigos, estar con mis seres queridos y hacer las cosas que me gustan. Me llamo Lisa, tengo 9 años y para mí ser feliz es que mis amigos estén contentos y que mi familia me apoye. Me llamo Irene y tengo 9 años y para mí ser feliz es estar alrededor de personas que me tratan bien. Me llamo Javier, tengo 9 años y para mí ser feliz es estar contento y estar bien con las cosas que tengo alrededor. Me llamo Pablo, tengo 8 años y para mí ser feliz es tener muchos amigos y tener familia. Pues ahí estaba, bueno, estas opiniones tan importantes también que muchas veces olvidamos de, bueno, nuestros miembros más ilustres de la familia, los pequeñitos y pequeñitas de la casa. Memorable. Muchas gracias a Joaquín por esta información, por estos audios tan ricos que nos trae cada semana. Gracias, Joaquín, y gracias a todos y todas las que nos han grabado, a todos estos miembros importantes, como digo, estos pequeños locos bajitos. ¡Viva el amor! been a blue, blue day. I feel like running away. I feel like running away from it all. My love has been untrue. She's found somebody new. It's been a blue, blue day for me. I feel like crying, dying. What can I do? Feel like praying, saying I'm glad we're through. It's been a blue, blue day. I feel like running away. I feel like running away from the blues. I cannot make It's been a blue, blue day for me. I can't pretend and say that I don't love her anyway. It's been a blue, blue day for me. I feel like crying, dying. What can I do? Feel like praying, saying I'm glad we're through. It's been a blue day. I feel like running away. I feel like running away from the blues. I feel like running away from the ido a ningún sitio, estoy ahí enchufando y desenchufando cables, que tenemos aquí a bordo a un viejo compañero. Venga, que ahora os lo presento y seguimos programa, ¿eh? No obstante, estáis escuchando musicona, o sea, que qué problema hay. Auch heute gibt es in unserem Land viele Mutige und Hilfsbereite. Nos dice por ahí un compañero que nos está escuchando: venga, venga, mucha musiquita, mucho relleno. Y es que estaba enchufando cables, porque tenemos aquí a bordo, como digo, antiguo compañero, queridísimo amigo, diría yo. Además, de estos que compartimos baño, hemos orinado juntos. Muy buenos días, Paul Polizón. Hemos orinado juntos, pero no hemos comparado, querido amigo. No hemos comparado, las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Sí, sí, sí, señor. Y más en esos sitios. Y más en esos sitios. Oye, las 9 y 20, a puntito de hacer las 9 y media, las 8 y media en Canarias. ¿Qué tal, Paul Polizón? ¿Cómo has estado? Pues meses, que no hemos hablado, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, estábamos muy dejados, eso hay que decirlo. Sí, pero señor. Bueno, vamos a ver si poquito a poco vamos recuperando esta, ¿por qué no decirlo?, bonita relación, capitán. Sí, porque hay que decirlo. Nosotros, aparte de compartir micrófonos, baño, como estamos diciendo también, en algunas circunstancias, hemos compartido vicisitudes de la vida, ¿no? Muchas tal. Y es verdad que no solamente no nos hemos visto aquí a bordo del barco, sino que no nos hemos visto en bastante tiempo. Sí, unos cuantos mesitos sin vernos. ¿Me echabas de menos? Yo sí, la verdad que sí. Porque como sabéis, muchos de los que escucháis asiduamente, yo llevaba como 3 meses haciendo radio solo y uno se puede volver loco aquí en estas frías paredes de Radio Crash porque nadie me contestaba. Yo me he cansado de repetir el 985 14 23 45 por si a alguien se le ocurría llamar, pero no. No. Bueno, pero se está bien también solo, ¿eh? Te apetece, pues yo qué sé, tirarte un pedo, sacarte un moco, este tipo de cosas que hacemos en soledad. También puedo hacerlo estando tú aquí, porque tengo bastante confianza, ¿eh? Sí, bueno, pero ten cuidado con los micros, que no estén abiertos en esos momentos. Estaba pensando yo de la que venía, mira qué tontería se me viene a la cabeza. Ajá. Con el tema pedos, los pedos son metano, ¿no? Sí, tiene metano. Ahora con el frío que hace, vas en el coche, te tiras un pedo, el metano en sí es veneno. Entonces, ¿hasta qué punto podríamos morir por metano? Estaba yo dándole vueltas al asunto. Bueno, esto me viene a mí y me recuerda como el típico ejercicio que hacíamos de críos, y acotaré diciendo, y no tan de críos, que era, perdonadme los que estéis escuchando y hagáis una arcada, pero esto es así, es verdad, lo de intentar tirarse las flatulencias en un tarro y guardarlas, acumuladlas. Este ejercicio yo recuerdo hacerlo con mi hermano, sí, dándole símbolo porque esto es cierto, ¿no? Y después de un tiempo, con la mano en la pirulina, de ese nervio de ¡ay, vamos a abrirlo!, lo abrías y olías a ver si ese contenido, pues... Y ranciaba un poco, ¿no? Ranciaba un poco, desde luego, sí, sí, sí. Lo que pasa es que se producía ese efecto, ¿no?, que tenemos todos los seres humanos, que es que la flatulencia, la autoflatulencia nunca es mala, ¿no? Siempre sí, huele bien. De hecho, nosotros la buscamos debajo de nuestras propias sábanas. Decimos, a ver, ¿qué tal hoy? ¿Qué tal con la dieta? El buquet, ¿no? Sí, a lo mejor hoy he comido algo de fruta, a ver qué tal tal me queda hoy el pedo? Sí, es cierto, ¿no? Porque además, según vamos haciendo los mayores, yo he identificado que uno es capaz de identificar qué tal su dieta según el olor de la flatulencia, ¿no? Las leguminosas, eso marca mucho el tema olorífico. Además, estamos hablando ahora de pedos y no sé por qué. Oye, ¿sabes lo...? Campaña electoral en Estados Unidos, hablando de pedos, Hillary Clinton. Sí, mira, comenzamos el programa además escuchando esto maravillosamente. Se ha acabado ya la pantomima, ya tenemos gobierno, otros 4 años más del señor Mariano Rajoy, Bray, como decíamos, y yo anunciaba, decía que esto es una buenísima noticia para todos los cómicos de este país, porque tendremos 4 años de cosas maravillosas, por ejemplo, como esta. Es que Mariano nos regala unas cosas que son, mira. Y esto no es porque sí. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué. Es memorable. Esto es algo memorable. Entonces, esto ya se ha acabado, lo hemos quitado. Muy español, por otra parte, ya nos vamos a olvidar. Ahora solo queda fútbol y reencuentros de OTE. Y ahora nos pasamos a lo que tú dices, ¿no? Las elecciones americanas. ¿Qué te parece, tema? Pasamos a lo mejor un poco de mierdita a pedo. Sí, mira, el símil está bastante bien. ¿Qué me parece? Van a perder, o sea... Salga quien salga, yo creo que pierden. Bueno, creo que es un poco también... Los que perdemos somos nosotros. Sí, es un poco también como lo que pasó aquí en España. O sea, salga quien salga, perdemos todos. Y en Estados Unidos me parece a mí que salga quien salga, pierden todos. ¿Sabes lo que pasa? El otro día, en esto de las redes sociales, encontré... Yo no lo sabía. Existe la posibilidad... Tú te puedes presentar a las elecciones americanas for free, por libre, sin el amparo de ningún... Lo llaman el tercer partido, puede ser. Sí, creo que es una mujer la que está a cargo de ello. Además, una mujer que está muy concienciada con el tema de la naturaleza, los residuos, los derechos sociales y demás. Lo que pasa es que sucede lo de siempre, ¿no? Cuando no hay dinero detrás, pues la imagen pública de esta señora está olvidada, parece que no existe. Y sí, es verdad que está haciendo un poquito de ruido, ¿no? Ahí. Lo que pasa es que está enterrada bajo las campañas de publicidad, enormes campañas de publicidad que tienen estos dos payasetes. Sí. Uno, por cierto, gana por goleada en payasismo, esto hay que decirlo. A mí incluso no es que gane por goleada, hacemos un poco de broma sobre ello, pero me da bastante miedito el señor Donald Trump. Es que es en sí mismo un personaje. No sé hasta qué punto, si sale elegido presidente, podrá hacer tantas cosas como lo del muro, y además dice que lo van a pagar los mexicanos. ¿En qué cabeza cabe? O sea, hay determinadas cosas de su discurso que es de personaje completamente. Yo creo que está guionizado en cierta medida. Pero bueno, cuidado con estas personas que se dejan guionizar de forma tan ridícula, porque es que son auténticos perturbados. Yo leí un artículo no hace mucho tiempo de un psicólogo que analizaba la figura de Donald Trump. Y él decía que creía que directamente Donald Trump ya ha sido absorbido por su propio personaje. No podemos olvidar que Donald Trump siempre ha sido un tipo que ha salido en los medios de comunicación americanos, siempre ha estado en las revistas, en las entrevistas, ¿no?, en la televisión, y él mismo, su personaje, según este psicólogo, parece ser que se lo ha creído. O sea, hay un momento en donde es muy diferente, es muy, muy difícil separar al personaje de la persona real. Entonces, ¿quién es Donald Trump? ¿Es un reptiliano? Quiero decir, al final no sabemos muy bien a qué está jugando, ¿no? Está claro que el tipo maneja muy bien los tempos, es un showman, esto está clarísimo, y hace lo que le gusta al americano medio, que es la chichilla, ¿no? El salseo. Lo escatológico, lo que está fuera. Hombre, meterse con el contrario, ¿no? Además, esto gusta mucho. Y bueno, Hillary hace lo que puede. De hecho, Donald Trump había dicho que si gana las elecciones, iba a buscar la manera de meter a Hillary Clinton en la cárcel. Cuidado, de la perturbación que tiene este hombre en la cabeza. Decía que, bueno, ahora mismo con lo de los emails y todo eso está... Pero bueno, salía hoy la noticia de que ya finalmente el tema este de los emails, de la CIA, que podía... Sí, lo escuché yo. Sí, pues ya finalmente se demostró que, bueno, que no era para tanto. Bueno, oye, cuando el río suena, agua lleva, también dicho, ¿eh? Esta es una bonita palabra. Oye, ¿qué te parece si estrenamos una sección ya que estás aquí? Hemos hecho un ejercicio bastante interesante, además científico. Hemos puesto un micrófono aquí en Radio Crash y resulta que hay 3 cucarachas que viven aquí en Radio Crash, y hemos podido captar el sonido que producen las cucarachas hablando entre ellas, y podemos escucharlo. Aquí, gracias a la ciencia de la radio y a la ciencia de los micrófonos, escuchamos lo que ellas conversan entre sí. ¿Qué te parece si estrenamos esta sección que hemos llamado, en un alarde de originalidad, las cucarachas? Muy bonito. Perfecto, ¿verdad? Muy bien, pues las cucarachas. Venga, aún recuerdo los viejos tiempos, esos de la revolución industrial. Esos sí que eran buenos tiempos. Polvo, mierda por doquier... Sí, yo era casi una larva, pero mi abuelo me contaba que incluso uno podía salir del agujero y encontrar qué comer en la primera esquina. ¡Buah! No me pongáis los dientes largos, que ahora vivo en un hospital. Es que no hay derecho. Da asco. Todo limpio y recién. Que la cosa ha mejorado, ¿eh? Algo han hecho las patas largas y la cosa ya no está tan fea. Que mi primo se encontró con vendas y papeles llenos de rica comida por los pasillos de un hospital de esos. Creo que tiene que ver con su líder, ese de la barba y los anteojos. Creo que estaban hartos de tanta obsesión por la limpieza y les mandó relajarse. Aún así, chicos, tenemos los días contados. En este país, una cucaracha decente ya no puede ni trabajar. Pues no será porque no lo intentamos. Eso, yo me parto el espinazo cochineando todo el día. Tú lo que eres es un poco vago. Oye, que yo no me he metido contigo, ¿eh? No, pero toda la colonia sabe que no mueves mucho esas patitas. Tranquilos todos, hermanos. Mira, mira, los patas largas vuelven otra vez a hacer eso que llaman elecciones. Oye, papeles y mierda por todas las calles. ¡Me cago! Voy a poner como Kiko. ¡Esto me joda! Cada dos por tres se vuelven locos y llenan todo de mierda. Se pondrán otra vez a discutir. ¡Vale, nosotros al río! ¡A comer! ¡Ay! Milagros de la ciencia, por primera vez, yo creo, un momento además memorable en la radiodifusión española. Escuchamos lo que dicen estas pequeñas criaturas. Bueno, pues mira de lo que hablan, ¿no? De su día a día, de sus problemas. Bien, ¿no? Sí. Rico. Cuando crees que conoces a una persona y dices, no me puede sorprender, llegan las cucarachas. Que, sí, señor. Qué genialidad. En eso gasta su tiempo, en grabarse con voz de pitufo y poner voz de cucaracha. No, pero de verdad me pareció muy bueno, ¿eh? Me pareció que tiene calidad. Lo podemos incluso explotar, vender. Este es un producto que tiene mucho futuro. Mira, me siento un poco como Risto Mejide. Mira qué producto tenemos que podemos explotar. Te faltan las gafas ahumadas esas. Sí. Más del jamón. Yo creo que se las ponía para que no viéramos sus ojos inyectados en sangre, pero bueno, oye, nos están diciendo por aquí, por las redes sociales, desde Madrid, que tenemos unas voces muy bonitas, aunque estemos hablando de pedos. ¿De pedos? Sí. Me alegro que gusten nuestras voces. Bienvenido sea. Oye, un poquito de música y vamos al Sonar por excelencia, que también hemos cambiado la fórmula Sonar, ya te lo explico, por polizón. Antes os ofrecíamos eso que era acertar, ¿no? Jugábamos con el acierto de quién canta, quién se escondía detrás de la canción. Ahora lo que hacemos es buscar versiones, cruzar esa línea muy delgada que existe entre la versión, la copia, el homenaje, está ahí un poquito. Pero antes vamos a escuchar un temón, ¿qué te parece? Uno de estos temas gordos, las 9 y media, 8 y media en Canarias, aquí en Radio Crash en la 105 de la FM, a bordo de este barquito, de esta charla. Lana, rico y sobre todo buenos días. ¿Que el tiempo está muy mal? Pues nada, enséñale el culo, vamos ya. Tienes dos formas de hacer el trabajo, la mía o la puta calle. You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me formidable. You are the one for me, for me, for me formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire. Formidable. Existe algo de formalidad también en esto de que llueva. Yo me he pasado un fin de semana metido en la cama, he hecho una bolita de carne con el mio amore, hay un saquito de amor placentero, escuchando cómo llueve. Que por cierto, el sábado cayó una trompa bastante gorda aquí en Sison, Aunque también, digo yo, si queremos que esto sea verde, tiene que llover, ¿no? Parece que a veces nos quejamos por vicio, directamente. Oye, Paul Polizoni, ¿cómo ha sido tu visita? ¿Esperas visitarnos más los lunes? ¿Nos vas a traer algo calentito, rico? Sí, estamos trabajando un poquito en una sección a ver qué sale por ahí. Oh, bienvenido sea. Y nada, pues pienso venir o caminando en bici o en coche. Y con el tiempo que está haciendo, pues me imagino que adelantando pingüinos. Porque... Puede ser, sí señor. Hasta luego, señor pingüino y tal, en fin. Si es que el invierno entra ahí con la puerta grande. ¡Pum! Digo yo, secciones estas como tenías, el mundo chungo, sí. ¿Qué más había? Las noticias chuscas, mundo chusco, sí. Es verdad. Habría que recuperar a lo mejor una cabecera de esas, mejor no, porque eran malas, con toda la avaricia. Eran malas, mira, estoy buscando si tengo algunas por aquí, pero no tengo, no, ya no guardo ninguna de esos recuerdos, mejor, el mundo chusco y demás, mejor. No los guardo y tal. El incendio que asoló Radio Crash, sí, todo. Casi se nos hunde el barco y tal, recuerdo aquel momento, fue horrible, es verdad, casi perdemos a Howard, madre mía, recuerdo aquello. Yo creo que voy a dedicarme un poquito a eso, a noticias, ya que eso semanal, pues... Cállate, mono. Este mono... Noticias, sí, porque no, yo no hago noticias. Porque sí, como voy al revés, paso, para escuchar noticias y además dándoles un color, os ponéis el del bigote por las mañanas, con sus camisitas bien planchadinas y le escucháis. Si no queréis noticias y queréis un poco de buena música y verdades verdaderas, pues escucháis aquí Radio Crash. Si no, el del bigote, no hay problema ninguno. Para eso está la radio, ¿verdad? Para eso está. Sí, sí. Y estoy hablando de Carlos Herrera. No tengo problema ninguno en decirlo. El señorito andaluz. Sí, pero él no va a decir nada sobre la Bárbara porque no se atreve a meterse con nosotros. Bueno, de todos modos, voy a aprovechar para mandarle un saludo por ese que nos escucha. Incluso, pues, podría decir que a veces nos copia, pero bueno, eso lo veremos en un tribunal. En fin. Oye, venga, un poquito de sonar. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you. Floats back to you. The love boat soon will be making another run. The love boat. Ay, el barco del amor. Aún recuerdo ese love boat. ¿Te acuerdas del camarero con mostacho que siempre hacía el gesto de hey? Hey, yeah. Joe. No sé cómo se llamaba, Joe o algo así. Siempre digo, hey, Joe. En fin. Oye, vamos a hablar de una banda rica, rica, los señores Devo, banda americana de rock formada en 1973. Además, una formación bastante extraña porque estaba formada por dos parejas de hermanos, Mark y Bob y Gerald y Bob, también llamado, mira, curiosamente. Esta banda obtuvo el puesto número 14 en el ranking Billboard de 1980 con el single Whip It, Whip It, Whip It, no sé si os acordáis de esa canción, pero resulta que en su larga trayectoria siguen tocando, no en vano, ya son unos señores, sí, sí, con canas en el pubis, pero siguen haciendo conciertos todavía de vez en cuando por ahí. Tienen una versión bastante rica de un tema muy conocido, hasta la saciedad, de los señores Rolling Stones, el I Can Get No Satisfaction, pero en boca y en los instrumentos de los señores Devo suena tal que así. Rica, si te parece. Sí, estoy contigo. ¿Qué me comentabas ahí? Me parece mejor la original, pero de todos modos tiene mérito que no se parezca a la original. Al final lo que se trata es hacerlo tuyo, hacerlo propio, y la verdad que sí, que lo consiguen. Sí, es un poco la idea de lo que buscamos también ahora en el sonar, ¿no? Buscar la versión que lo que pueden hacer los artistas es romper el tema completamente y volver a construirlo desde cero y que no se parezca a la versión original, ¿no? Sí, porque hay muchos de estos covers, estas cosas así de tal, que luego ahora la verdad es una copia y es para lucir el... O sea, para demostrar que tú también puedes hacerlo, incluso puedes mejorarlo. Y, dices, sí, sí. Y ese no es el objeto. No, hay que hacerlo. Además es que ahí está la cuestión. Han cogido este tema, ¿no? Este I Can Get No Satisfaction, no tengo satisfacción en nada, pero al estilo Bebo. Está ahí ese ¿no? Ese chichinabo de los 70 que tenía Bebo, pues ahí a la locura y tal y demás. Bueno, es un buen ejercicio. ¿Tenéis vosotros una versión de I Can Get No Satisfaction? Me la podéis enviar a Radio Crash. Sé quién puede tener una versión. ¿Algún pero no te iba a gustar? Ah, no me iba a gustar, ¿no? Seguro que Pitingo tiene algo. Madre mía, con Pitingo. Por cierto, que ha sido del señor Pitingo. ¿A quién había denunciado por un chiste? No sé si al Mundo Today. Había denunciado al Mundo Today por un chiste de estos de. Sobre su pelo, imagino. Bah, no lo sé, pero. para denunciar al mundo Today hay que estar pertur, ¿eh? Ah, sí, pertur o muy necesitado de focos, ¿no? Que también puede suceder. Sí, a lo mejor dice, mira qué bien me viene, dijo el representante, vamos a sacar aquí un poco... Bueno, él por Latinoamérica y por ahí debe tener su público, ¿eh? Debe petar. Oye, yo no niego que el señor Pitingo cante bien, ¿no? Bueno, canta bien, pero a mí no me gusta la verdad lo que hace. A ver, me llamó la atención al principio, ¿vale? Lo hiciste dos veces, funcionó, suena bien, pero otra cosa mariposa, que todo el rato lo mismo, pues acaba aburriendo. Pues sí, sí, sí. Y además el nombre también yo creo que no le ayudó mucho, ¿no? Pitingo. Pues estaría... ¿Cómo le llamamos? Pásame un pitingo. Yo qué sé, Joe Ramis and the Flash. Incluso me suena mejor que Pitingo. Pitingo. Joe Ramis and the Pitinguis, por ejemplo, incluso. Pitingo, yo cuando salgo de bañarme en la playa, muchas veces me acuerdo de Pitingo. ¿Qué te parece? ¿Cómo te dejo? Con el culo torcido, ¿eh? Sí, sí, señor. Sigue todavía estando en la médula, ¿eh? Fino. You're on fire. Me están preguntando algún oyente por ahí, pero ¿quién es este que está hablando? ¿Es nuevo y tal? No, no es nuevo. Ya forma parte de la larga historia de la Bárbara en sus múltiples ediciones y temporadas. Así, un vaivén. Sí, ¿no? ha subido este barco. Soy un nuevo viejo, un viejo joven. Un viejo joven. Me gusta mucho ese concepto de viejo joven. Nosotros ya seremos viejóvenes. Lo de joven ya. Somos más viejos que jóvenes ya. Madre mía, pues somos súper jovencísimos, no me digas eso. Ah, ya estamos dándole la vuelta al jamón, capitán. Bueno, y los años que nos quedan también para dar la murra por ahí, en fin. ¡Ay, viva la República! Hablando de viejovenes, esta canción va dedicada exclusivamente a ese individuo que dejó el coche ahí en Fomento, en las escaleras, ahí agazapado. Muy bien, bravo, chapó, amigo. Well, it's a Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Estáis de enhorabuena porque Radiocracia tiene disponible su lotería. Ya sabéis, cada año os avasallamos y os damos la brasa continuamente para que compréis lotería, pero es que siempre toca, ¿eh? Es verdad. Ya sabéis las instalaciones que tenemos en Radiocras, porque continuamente cada año toca y no sabemos qué hacer con la pasta. Entonces, pues claro, construimos aquí torres de comunicación, neveras, todo enmoquetado, ya sabes, ¿eh? Sí, acaba de llamar un presidente de una diputación del Levante español, vamos a decir, muy interesado en comprar lotería de Radiocracia. Sí, señor, sí, porque como siempre toca. Otra también que lleva gafas ahumadas para que no veamos los ojos inyectados en sangre. Vampiros, putos vampiros. Y por cierto, que Radiocracia está de enhorabuena. El mes pasado cumplíamos 31 añitos ya en antena. Además, con 27 flamantes programas propios. No está nada mal. Y unos cuantos en cartera radifusionamos aquí en la emisora, muy entretenidos. Entre ellos Carne Cruda también, el programa famoso donde los haya, aquí en Radio Crash. Y es que tenemos la mejor programación de este lado del Atlántico, por decir algo, Por decir algo. Por cierto, hablando del Atlántico, saludetes a todos nuestros oyentes americanos, que hay una, hay una amplia gama de oyentes que nos escuchan desde Estados Unidos en formato podcast. Pero saludos, Friends of America. Saludo. We salute you. ¿Cómo se dice en inglés un saludo? Un saludo. Hello, my friend. Hola, amigos. Hola, amigos. No votéis a Donald Trump. Por cierto, nos podéis escribir a nuestra página de Facebook Radio, La Bárbara Radio, y nos comentáis qué opináis del señor Donald Trump, vuestra opinión personal, ahí tenéis. O por qué no, votarlo, a ver si destruimos este maldito mundo. También, ya, venga, ¿qué más da? No, dale, viva la Pepa, di que sí. En fin, hablando de viva la Pepa y de expresiones así populares, vamos a ir a sección que tú no conoces, pero muchos de nuestros oyentes sí. La hemos llamado etimología, en la que descubrimos de dónde vienen estos dichos, estos refraneros populares que tenemos en nuestro rico lenguaje. Ya veréis, en este caso vamos a descubrir uno que mola un montón. Venga, etimología. Y hablando de hacernos ricos, vamos a descubrir de dónde viene la expresión costar un ojo de la cara. La solemos usar cuando realizar algo cuesta mucho trabajo y sacrificio o cuando algo es extremadamente caro. Y el origen de esta expresión es más literal de lo que podemos pensar, ya que el creador de la expresión es verdad que le costó un ojo de la cara. Nuestro protagonista es el navegador y conquistador, mal llamado, Diego de Almagro, que en el siglo XVI se dedicó a realizar expediciones de exploración y ocupación por Colombia. Esto es expolio y saqueo, básicamente. En Ecuador, Bolivia, Perú y Chile. Durante esta llamada expedición, realizada entre finales de 1524 y principios de 1525, Diego de Almagro fue a socorrer a Francisco Pizarro. Este también estaba saqueando el fortín de Cacique de las Piedras, en la actual Colombia. Sí, así es, los españoles saqueamos y expoliamos mucho. En fin, el señor Diego fue atacado brutalmente y herido por la flecha de un indígena, que también tengo que decir, no era un indígena, sino que era un tipo que vivía allí cómodamente y vinieron los españoles a tocarle las narices. Esta flecha le atravesó el ojo y se quedó tuerto el señor Diego de Almagro. Al cabo de un tiempo, el señor Almagro se entrevistó con el monarca Carlos I y le explicó: «El negocio de defender los intereses de la corona me ha costado un ojo de la cara». Esta frase pronto se usaría para hacer mención a lo dificultoso que podrían resultar ciertas acciones, evolucionando con el tiempo y dándole el significado que actualmente tiene. De ahí viene la famosa frase, me ha costado un ojo de la cara. A este individuo le costó, literalmente, un ojo de la cara. Y bien hecho, por ir a tocar las narices a la gente que vivía allí en América, ¿verdad? Ahora, siguiendo con los ojos, me dejas ojiplático con el dato. Hombre, es que en La Bárbara no solamente decimos chuminadas y tonterías, sino que también, de vez en cuando, uno puede aprender cosas. Muy interesantes como esta, sí señor. Y En fin, vamos a levantar un poquito de esto, un poquito de suerte mezclado con un banjo y suena tan rico como esto. A 8 minutitos de hacer las 10, las 9 en Canarias, aquí en Radio Crash, en la 105 de la FM, a bordo de este rico, rico, rico y lento barquito. Venga, vamos allá. ¿Qué me tocas los comandos? Ay, me sacas todo el rambling de dentro. Si no fuera tan peludito y tan rico, te juro que me enfadaba más con él. Pero bueno, tiene su... Y ahora que viene el frío, tenerlo al lado siempre es una estufita. Sí, hombre, dormir con él. Si no fuera por lo de las flatulencias que antes hablábamos... Bueno, y los parásitos, pero bueno, eso ya lo estamos tratando. Se hace querer, se deja de querer. Bueno, bueno, y os queda una horita para responder a esta pregunta de la semana que os proponíamos. ¿Qué opináis? ¿Qué opinión tenéis sobre el sistema educativo español? Hay muchas variadas. Nos podéis llamar al 985 14 23 45 y comentáis con nosotros qué os parece este sistema de educación que tenemos para los grandes, bueno, pequeños genios y pequeñas genias que nos rodean. O nos escribís a nuestras redes sociales, la Bárbara Barco y la Bárbara Barco también en Twitter, y nos comentáis. Oye, Paul, ¿tú qué tienes opinión sobre esto? Yo creo que... te podría decir muchas burradas sobre educación, pero prefiero no pronunciarme. Prefiero decir que los niños son genios para poder... evolucionar con este sistema que tenemos actualmente. Esto es algo que se repite. Hay mucha gente que dice, me muerdo la boca por no decir cosas malas. Sí, porque estamos... Estamos ya muchos años de democracia, se supone que somos una sociedad avanzada y aún así, a día de hoy no tenemos un gran pacto en educación. O sea, exacto, llega un gobierno, lo cambia, llega otro, pero a veces somos un poco país de pandereta. A veces y muchas veces. Esto es una cosa que también se repite, que la gente nos ha comentado, y es la poca importancia que se le da a crear un sistema de educación largo en el tiempo, en el que se pueda comprobar y detectar dónde están los fallos, corregirlos, y los aciertos, promoverlos, ¿no? Sino que cada 4 años, cada cierto tiempo se cambia completamente, se desestructura, se empieza desde cero y nada, a los profesores a cambiar el sistema, los críos no saben muy bien lo que pasa y así estamos, ¿no? Sí, al final es un poco, pagamos un poco la altanería de tener un sistema bipartidista, que al final son dos los que se reparten el pastel, llego yo más conservador, llego yo más liberal, vuelves tú más conservador, vuelvo yo más liberal y al final eso no avanza, está estancado y es como, ya empieza a oler. Ya es como se estanca el agua, ya empieza a oler y ya empieza a tener vida propia. Matufillo, sí señor. Sí. Mira, nos decía nuestra amiga Ana, que nos contestaba, aparte de decir, bueno, un montón y una cantidad de cosas bastante interesantes, ella también recalcaba una cosa que a veces se nos olvida, ¿no? Que es la separación entre religión en la educación en general, totalmente, ¿no? Que cada uno en su casa adore al Dios que quiera, pero que no debe imponerse la religión católica en ningún caso, ¿no? Esto a mí me parece importante. Había alguien que decía, ¿no? Los curas a rezar y dejarnos a nosotros educar y demás. Creo que era alguien de la época de Jovellanos. Es una incongruencia, pero a ese comentario diré amén. Amén. Sí. Yo recalcaba, y esto ya es una opinión personal también del Capi, y es también la importancia que se debería hacer el cambio ya de raíz en el sistema, en el sentido de que no se debería promover el premiar al mejor, sino promover la educación en donde, digamos, el trabajo en equipo, ¿no? Sí. Que el aprendizaje fuera un trabajo en equipo y se entendiera que la sociedad avanza si todos aportamos el granito de arena que podemos, ¿no? Hasta donde llegamos, sumaríamos, ¿no? Si no, no se premaba el que saque el 10, el mejor, el que saque... Si no, es un cambio más de raíz. Incluso más especializado. No por ser el mejor en matemáticas, lengua y tal, vas a ser el mejor. O sea, como la teoría está del mono. O sea, si todos el cerdo... ¿Cómo era el cerdo, el caballo y el mono? Si el sistema educativo premia trepar a un árbol, evidentemente... ¿Cómo era esto del mono? Lo voy a buscar, me interesa a mí ahora comentarlo. Sí, pero básicamente es esto, ¿no? Si el sistema educativo lo que premia es el que sea más rápido subir a un árbol, gana el mono, ¿no? Pero realmente no todo es subir al árbol. Subir al árbol, ¿verdad? Sí, habrá que correr, habrá que hacer otras cosas. Desde luego que sí. Por cierto, perdóname que te pregunte, pero tú eres hijo de educación pública, ¿no? Sí. Pensaba que ibas a decir, soy hijo de mono, y sí, también soy hijo de mono. Todos somos hijos de monos. Sí, señor. Lo que está claro es que hay que retocar el sistema educativo. Sí. Es importante, ¿no? No podemos olvidar que los jóvenes de hoy, los chiquitinos de hoy, son los adultos del mañana. Sí, parece así, es una tontuna, pero es que es verdad. Sí, y es que además, el final de la educación, o sea, de que nuestros hijos tengan una buena educación, repercute en nosotros, en nuestras pensiones. O sea, al final una mala educación para ellos, un sistema podrido, ¿sabes? Va a acabar con las pensiones, acabaremos todos pues en el arroyo, en el dique seco. Ahí está, es verdad, es verdad. Muy sabio, ya lo decía también, ese filósofo que todos conocemos de la televisión, que no deja de ser Carlos Arguiñano. Este país es excelente en chorizos. País, igual no nos va a superar nadie en chorizos. Chorizos vamos a tener de categoría, ¿eh? Pues sí, de eso no nos podemos quejar, ¿eh? Somos los expertos. Oye, ya las 10 pasadinas, entramos en la última hora de programa. Paul, agradecerte tu visita. Aquí estás, esta es tu casa, tu barco, ya lo sabes. Siempre está la chalana ahí bajadina para que te subas. Esperamos verte el lunes que viene también, a ver si nos traéis algo debajo del brazo. A ver si traemos una sección nueva, por lo menos algo de contenido para hacerte a ti un poco más llevadera la mañana, que siempre estás tú ahí tú solo dando caña. Estoy aquí con mi café, mi sándwich, no te veo mal, te veo bien. Estoy bien, sí. Algunos decían que contra viento y marea este barco moriría, se estancaría y demás. Qué va, siempre como el Fénix. Siempre remando. Hasta arriba, eso es lo que al final, yo creo que es un símil muy parecido a lo que es la vida, ¿verdad, Paul? Sí, hay que remar siempre. Al pie del cañón, sí señor, claro que sí. Around the world.

Última horita de programa. Madre mía, y hablando con flema en la boca. Bienvenido, bienvenida, si acabas de conectar ahora con Radio Grass. Aquí te saluda el Capi a bordo del barco, la Bárbara. Gracias por estar al otro lado de la radio. Get ready for the wave. It might come like the final flood. The people haven't drank in so long. The water won't even make mud. After it comes, it might come like a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hand now. Mm-hmm. Get clap your hand now. Clap your hand now. Mm-hmm. Well, well, well, well. Dip down, take a drink, and fill your water tank. Dip down, take a drink, and fill your water tank. Ah! Reroute the river, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The folk are thirsty cause of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of water hitting the banks of hard dry land. Clap your hands now, clap your hands now, clap your hands now, clap your hands now, clap your hands now, clap your hands now. Yeah, tomar coqui, coqui, coqui. Contra la tos, Super Coqui. Evite siempre, señor, ese mal rato, tomando bicarbonato Torres Muñoz. Bicarbonato Torres Muñoz. En tu casa, tu gente, disfrutando, compartiendo, viviendo tu mundo, te encuentras con Adler Brau, la cerveza española de calidad. Adler Brau, el sabor de tu ambiente. 500 horas al año fregando o solo apretar un botón. Tus manos o las de acero de Fagor. Tus 10 dedos o los 21 de Fagor. Tu esfuerzo o la eficacia de Fagor. Esclava o reina. ¿Esclava yo? Me niego a fregar más platos. Lava todo de Fagor. Toda la tecnología para que descansen tus manos. ¡Fagor es fantástico! Told you that we must never, ever part. Oh, have I the right to kiss you? You know I'll always miss you. I've loved you from the very start. Come Y venga, que tengo una sorpresa para todos vosotros. Un segundín. Creo que tengo al otro lado del aparato telefónico a nuestra abuela particular. Buenos días, Yaya. Buenos días, ¿cómo estamos? Pues muy bien, ¿y tú cómo estás? Bueno, pues yo estoy muy bien también, desayunando. ¿Pero qué fue de vuestra vida que no se os escuchó? Hombre, porque como somos así tan trabajadores, hicimos un parón ahí en verano y luego, como ves, cambiamos el formato del programa. Ahora, en vez de estar los viernes, estamos los lunes por la mañana. Ah, pues estupendo, estupendo, muy bien. Pues yo también fui de viaje, ¿sabes? Fuiste de viaje, si es que eres muy viajera. Sí, me marché a Valencia. Anda, a ver a familia. Me he pasado pimpa, pipa, ¿cómo se dice? O sea, fuiste a ver a familia, ¿no? Imagino. O sí, fue un... fui a ver a mi hijo, a mi nuera, a mis dos nietos, a mis tres bisnietos y las mujeres de los nietos. Vamos a todos. Vamos que y no... voy a ser bisabuela otra vez. No tienes tiempo para aburrirte. No. Al final, entre dos que tengo adoptados, tengo seis. Bueno, cuando venga el que falta. Bueno, o sea, que no te puedes quejar por familia. No, no me puedo quejar. Además, de verdad que me tratan muy, muy... Esta vez lo pasé bomba. Bueno, eso está muy bien, eso está muy bien. Y además, como siempre digo, cuando llegas a ciertas edades es el momento de hacer viajes y gastar tu tiempo en hacer cosas en vez de quedarse en el sofá, ¿verdad? Hombre, ¿cómo lo sabes si me voy el domingo otra vez a una excursión? ¿Y a dónde te vas el domingo? A Ponferrada. ¡Oh! Espera, Ponferrada no se llama. A Palencia. Palencia, ¿qué vas a ver allí? Pues, no sé, son unas fiestas que hay allí y son comidas o algo, bailes o algo, no sé cómo se dice muy bien, medievales o algo así se llama. Algo medieval, ¿no? Sí, algo de eso. Ay, sí. Muy bien. Dice que el plato, en vez de ser un plato, es un pan redondo que te lo cortan a la mitad. Uh-huh. Y allí te echan lo que tengan que echar. Entiendo que comida. Sí, claro, comida. Pero es comida de en aquellos tiempos. Claro, medieval. Oye, pues ahora que ya hemos vuelto a contactar contigo después de tanto tiempo, ¿qué te parece si el lunes que viene nos cuentas qué tal el viaje? Pues mira, me parece estupendamente. Muy bien. Porque tengo mucho que contar. Perfecto. Creo yo. Perfectamente. Y además así también hablamos de que el señor Rajoy va a estar 4 años más también en el gobierno. Sí, también. Bueno, no sé si vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer. También estás en lo cierto. Así que no lo sé. Ya, no te robamos más tiempo. Buenos días y muchas gracias por estar ahí al otro lado del teléfono. Y bienvenido seáis. Eso es. Y bienvenida seas tú también. Está muy bien. Buenos días. Un besito y muchas gracias, Yaya. Gracias a vosotros. Adiós. Chao. Pues ahí está, nuestra abuela particular, saludando estábamos. Pues temporada nueva, pues lo mismo. Más vale lo malo conocido que lo más malo por conocer, ¿no? Ella no es mala ni mucho menos, ¿eh? Saludito a la Yaya y muchas gracias. Ahí está, esta simpática señora que es nuestra abuela particular aquí del barco. Pues ya sabéis, haciendo sus viajes, ¿eh? Nunca hay que estar quietinos. Si tenéis una edad similar, entre los 70 y los 80... Ya sabéis, no paréis, que estáis en esa segunda juventud. ¡Pa'lante! Gracias, Yaya. Venga, y continuamos. Ya pasadas las 10:15, las 9:15 en Canarias, aquí en La Bárbara, en Radio Crash, rematando este guisito sonoro que nosotros nos autollamamos y solemos llamar programa de radio. Con buena música, sí señor, para empezar la semana con buen humor. Nos van a acompañar la lluvia, como ya os digo, durante toda la jornada, posiblemente mañana también y el miércoles también. Parece ser que nos da un respiro el tiempo, el jueves, viernes y quizás sábado. Pero el domingo vuelve otra vez la lluvia. No pasa nada, calentinos en casa, que también está muy bien. Oh, Black Betty, Bambalam. Oh, Black Betty, Bambalam. She's from Birmingham. Bambalam, way down in Alabama. Bambalam, the way she shake that thing. Shake Bambalam, boy, she make me sing. Sing Bambalam. Oh, Black Betty, yeah. Bambalam. Oh, Black Betty, Bambalam. She really get me high. Bambalam, you know that's no lie. Bambalam, she's so rock steady. Yeah. Bambalam, but she's always ready. Oh. Bambalam, whoa, Black Betty. Bambalam, whoa, Black Betty. Venga, esta canción se la dedico al mi amore, a esa Brujilda, y lo digo con el buen sentido, que me hechiza cada noche ahí con sus ojos. Sí, señor, va para ti. Y permanecer en sintonía, que todavía nos queda ese pinchito de ciencia que os proponemos, y posiblemente también una llamadita por ahí. Hablaremos con nuestro compañero y amigo Alejandro Suárez Mascareño, ya sabéis, esa sección que llamamos Al Espacio Que Nos Vamos, que hablaremos también de ciencia, que nos gusta aquí a bordo del barco, que no todo va a ser fútbol, fútbol y política. Madre mía, qué asco. Estamos que lo tiramos aquí por Polizón, visitando la Yaya, creando también ahí una subsección dentro de poco en la que hablaremos de sexo también. Madre mía, es que de aquí a que nos den un premio Ondas, chúpate esa, el del bigote, toma ya. Friday we went walking, Saturday I was out of my door, on Sunday we was talking, back on Monday she pawned all my clothes. Down in Alabama, Bamalam, the way she shake that thing, Bamalam, oh she make me sing, Bamalam, whoa Black Betty, Bamalam, whoa Black Betty, Bamalam, she really get me high, Bamalam, you know that's no lie, Bamalam, she's so rock steady, Bamalam, but she's always ready, Bamalam, whoa Black Betty, Bamalam, whoa Black Betty, Bamalam, whoa Black Betty, Bamalam, whoa Black Betty, Bamalam. Y mira, el Facebook me dice: oye, no te olvides de llevar paraguas. El pronóstico indica lluvia para Bilbao. Muy bien, los que estéis en Bilbao os vais a mojar. Pero aquí estamos en Chisón. Por ahora creo que no cae agua. Por ahora. Ay, las redes sociales siempre acertando. ¿Harto de que suceda esto? ¿Realizar hechos aparentemente fáciles y cotidianos se convierte en una auténtica pesadilla? ¿Tiene la sensación de que su casa forma parte de una trama conspiranoica para que no le salgan bien las cosas? ¿No le sale nada bien? ¿Cada una de las cosas que intenta hacer en su día a día acaban como un sketch de Pepe Villuela, con algo roto, o lo que es peor, alguien lastimado? ¿Ha pensado que lo que le pasa es que puede que usted sea un puto retrasado? No, en serio, no queremos venderle nada, más bien regalarle un consejo. Acuda a un profesional de neurología o un psiquiatra, porque puede que usted padezca una enfermedad neuromotora. Joder, la psicomotricidad no es tan complicada. Su torpeza está justificada, una de dos, o es usted un subnormal, o padece alguna enfermedad o demencia, no hay más. Totalmente despierto, bailando aquí. Oye, saluditos, y lo diré. Al final no vamos a poder conectar con nuestro amigo Alejandro Suárez. Bueno, pues porque tuvo una pequeña fiesta ayer, y con un buen motivo. No en vano, estaba, digamos, en ese periodo un poco de... vamos a decir, de estudio y de presentación. Pero ya podemos decir que con todas las palabras, con todas las letras, Alejandro Suárez ya es doctor en astrofísica, o sea que tenemos un doctor astrofísico aquí a bordo del barco. Felicitaciones aquí por parte de todo el equipo de La Bárbara. Le dejamos descansar y hablaremos con él. Saludetes, abrazos, amigo, y enhorabuena, desde luego. Venga, y mientras desayuno un pinchín aquí a bordo del barco, lo desvelaré también, ya que estamos de estreno. Estar atentos a la cara del libro esta, al Facebook, porque también vamos a estrenar... Sí, lo hemos intentado, pero esta vez es verdad. Vamos a hacer concurso en el que podéis ganar una pedazo taza con el logo del programa y de la emisora. Para eso tenéis que estar atentos a este concurso. Como digo, que estamos ahí un poco todavía mecanizando, haciendo un poco las reglas y demás. Pero sí, pedazo de taza que vais a poder desayunar, no solamente la taza, sino también su contenido, con el logo del programa y de la emisora, como digo. Así que estar un poquito al tanto. Ratito hablaremos en el pincho de ciencia del número pi, que me gusta tanto, el número pi sin ese gritito. Hablaremos del número pi y lo juntaremos, si es que hablaremos de música y arte y música. ¿Dónde está la mezcla? Permanecer en antena para aprender y, con nosotros y conocer qué se esconde en esta curiosa mezcla de matemáticas y música.

Venga, que tenemos respuesta en esta pregunta que llevamos preguntándoos durante dos semanas y a lo largo y ancho del programa. ¿Qué pensáis del sistema educativo español? Nuestra amiga Bea nos deja ahí su comentario. Dice, el sistema educativo en España debería contar con una asignatura obligatoria donde se tratan temas y contenidos en psicología, educación sexual, salud sexual e igualdad, como se aplica con éxito en algunos países de la Unión Europea. Está redactado y propuesto en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, pero ya sabemos quién maneja los hilos en este país. Sí, payasos. Gracias, Bea, por tu comentario. Todavía estáis a tiempo, media horita, para llamarnos en directo al 985 14 23 45. Repito, 985 14 23 45. O escribirnos en nuestra página, como digo, del Facebook, La Bárbara Radio, o en el Twitter. Ahí está, en estas llamadas redes asociales que nos gusta llamar aquí. Estoy hablando de tu maldita seguridad, Hogan. Mientras tú duermes plácidamente con tu pijamita, en Washington estamos en vela y muy preocupados. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere lo que nosotros tenemos, Hogan. ¡Todos! ¿Tú crees que ese hombre de metal es un juguete? ¿Pero quién lo ha construido? ¿Los rusos, los chinos, los marcianos, los canadienses? ¡Me da igual! Lo que sé es que nosotros no. Y esa es razón suficiente para presuponer lo peor y volarlo hasta que no quede nada. Y ahora me vas a contar todo de esa cosa. Me vas a llevar hasta él y juntos vamos a destruirle antes de que él nos destruya a nosotros. Desde Gijón, esta es Radio Crash en 105 FM. Y ya que escuchábamos a este loco hablando de la amenaza exterior por parte de los Estados Unidos, comentar que con Alejandro, con nuestro colaborador en esta sección llamada Al Espacio que nos vamos, íbamos a hablar de la importancia que tiene que ha sido elegido La Palma como emplazamiento de reserva para este telescopio de 30 metros americano, por cierto. Bueno, íbamos a comentar lo que implica poder tener un telescopio de este tamaño aquí en nuestro territorio. Yo no puedo decir mucho más allá porque la verdad es que soy un pinín en estos asuntos, pero trataremos, largo y tendido, este tema con él en cuanto se pueda incorporar. De todas maneras, me recalco en mi enhorabuena porque ya es doctor en astrofísica y para mí me llena de orgullo y satisfacción tener un doctor astrofísico a bordo del barco, ¿eh? Saludetes, Alejandro, bueno, y a todos los que estáis detrás del aparato radiofónico. Me dicen por ahí que estoy un poco rockabilly hoy, pues sí. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves. saludito a las fuerzas del Estado, que hay algunos escuchándonos por ahí, que lo sé yo, que ya me lo han dicho, ¿eh? Saluditos también y viva la República. Hey. Remedio, qué sé yo, que estáis moviendo los piesinos mientras los escuchamos, tan rico es, ¿eh? Los Funkanomics, este Boogie Nights. Vamos a irnos, que nos vamos a esa última sección que tenemos ahí preparada, ese pinchito de ciencia, ese pincho de ciencia rico y suculento que te entra en la lengua y se deleitan tus papilas gustativas. Venga, bajamos un poquito el biorritmo del programa y vamos al pincho de ciencia, mezclamos matemáticas y música. La relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Es un número completamente irracional y una de las constantes matemáticas más importantes. Se emplea, pues, frecuentemente en las matemáticas, la física o la ingeniería. El valor numérico de pi, truncando a sus primeras cifras, es el siguiente, 3,14, 15, 5, 9, 2, 2, 6, 5, 3, 5. Y podría continuar así hasta acabar el programa. Pues bien, ¿dónde está el truquete de mezclar la música y el número pi? Este tipo que vamos a escuchar, David McDonald, en su canal de YouTube ha cogido esta secuencia y le ha asignado a cada número una nota en la escala de la menor. Le ha metido algo de armonía con la mano izquierda y ha quedado algo parecido a esto. Si a alguien le queda alguna duda que las matemáticas y el arte son, bueno, la misma cosa, pues que nos escriba y me lo cuente. Pero esto que estoy poniendo aquí es simplemente un detallito para que os deis cuenta que las matemáticas son mucho más importantes de lo que consideramos. Y eso que todos hemos dicho, ¿para qué me sirve aprender esto? Al final, dentro de los códigos internos de muchas de las obras audiovisuales o musicales que conocemos, se esconde algo que tenemos muchísimo más cerca de lo que creemos, que son los números. Y a un cuartito de hora de hacer las 11 de la mañana, las 10 de la mañana en Canarias, vamos nosotros despidiéndonos, bajando un poquito el tempo del programa, suavizando los motores de este barco y rematando este guisito sonoro, este programa de radio que solemos hacer aquí los lunes en Radio Crash. Con un poquito de Chan Chan, vamos allá. Hablado de música y matemáticas, nos dicen por aquí, compañero Jairo de Cinefagia FM, gran programa de cine aquí en Radio Crash, además los lunes por la tarde. Mira, gran parte, además que somos fans aquí de Los Simpson, como él sabe, dice, gran parte del equipo que está detrás de esta serie fantástica, serie Los Simpson, son licenciados en mates por Harvard y Princeton, nada más y nada menos. De ahí que existan tantas referencias a los Simpson en ellas. Un libro de los Simpson y las matemáticas, de Simon Sine, nos está diciendo. Y que, por cierto, remato diciendo que también, posiblemente por eso es tan magnífica esta serie que ya no existe, que es Futurama, ¿no? También mezclaba la ciencia, las matemáticas, el humor, la animación. Pues mira, algo que hemos aprendido. Detrás de la fantástica serie de los Simpson hay grandes cerebritos, licenciados en matemáticas por Harvard y Princeton, ¿eh? Nombres que se nos hincha la boca al decirlos. gracias, Jairo, por compartirlo con nosotros. Por cierto, lo diré en antena, ¿qué te ha parecido la partidita de rol que jugaste el sábado? Espero que bien, ¿eh? Tenéis ahí un máster poderoso, ¿eh?, que está ahí gestionando las cosas. Coméntame, coméntame. Es que el sábado hubo partida de rol, sí, sí. Y alguno dirá, ¿por qué comparto yo cosas de mi vida personal aquí que no vienen a cuento del programa y tal? Pues porque sí, pues porque me da la gana y yo lo que quiero es compartir cosas mías con vosotros, con todos ustedes. De Alto Cedro voy para Matané, llevo a cuento, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Matané, llego a Puerto, voy para Mayarí. ¿Que quién soy? Soy el guardián de las almas perdidas. El poderoso, el placentero, el indestructible Mushu. No está mal, ¿eh? ¿Mis ancestros envían a un lagarto para ayudarme? Dragón, dragón, no lagarto. Yo no hago eso de la lengua. Looking under my shoulder, looking over a boulder. There was something I told her about you. You were barefoot and bacon. What was that you were making? There could be no mistaking up to the point of exposure. You kept all your composure, locked up in an enclosure. How do all your friends on the dance floor don't do moves that were lost you? Jackie Chan even knows more kung fu. And now some Dayglow, well that's one hot potato, nearly slipped on a halo tattoo. It was just like a drive-by, she was sipping a Mai Tai. I'm not much of a wise guy, are you? Is the seat not yet taken? In the morning you waken, do you like eggs and bacon? As I do. Not to get too ahead now, put those claws away me. I'm just trying to learn how to get you. And now aquí todo el pescado vendido por ahora. Yo me voy calzando porque hace mucho fresquete aquí en la emisora, en Radio Crash, a bordo de este barco La Bárbara, y vamos cerrando programita a 5 minutos de hacer las 11. Molto grache, muchísimas gracias a todos los que habéis estado detrás del aparato radiofónico. Gracias a mis padres por darme la vida, porque sí. Y por cierto, hoy vi abrigadinos, porque desde aquí lo poco que puedo ver se está poniendo muy muy oscuro el cielo, o sea que va a caer más agua y más agua. Este programa estará subido seguramente hoy o mañana en formato podcast en nuestra página de iVoox y las páginas de Radio Crash, por supuesto, tanto en el blog como en el podcast. Saluditos por parte de todo el equipo de La Bárbara, también por parte de Hogwarts, desde luego. Mira, que sí, mono. Y qué peludito eres. Uy. Un besito para el mío, amore, y nos vemos el lunes que viene, no con mucho más, porque además ya sabéis que este es un programa capicúa, empieza igual que acaba. Igual de mal. No desintonicéis la emisora porque vienen programitas cargados de buena música, de buenos datos y de un montón de cosas. Yo os dejo con el último consejo, me permito daros consejos, soy así. Una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja, gane quien gane. Jamás lo olvidéis. En fin, nos vemos el lunes que viene a las 8 de la mañana aquí en esta sintonía, en la 105 de la FM, en Radio Crash, ya sabéis, vuestra emisora, esta de aquí, de casa, en donde tenéis voz, tenéis voto, tenéis todo lo que queráis y más. Ay, si yo tuviera un martillo. Hasta la semana que viene. Saluditos y abrazos. Chao, chao, chao, chao. ¡Calla, Hogwarts! ¡Calla! Buena suerte, por la cuenta que nos trae. Nos veremos en el futuro. ¿Será en el pasado? ¡Exacto! Del 105 de la FM en Gijón, Radio Crash.